Radio Pirarucú. De julio del 2017, lo dijo el periódico El Tiempo en portada. ¡Oye! ¡Llegó la nueva noticia! ¡Ahora no vayan a escandalizarse! Ijao y Arbeláez le dijeron no a la minería. La noticia la escribió Laura Sepúlveda. Dos victorias aplastantes del no. En Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, le cerraron las puertas a los proyectos mineros en sus municipios. Las consultas populares son la verdadera democracia porque el constituyente primario, es decir, el ciudadano, según la Constitución del 91, decide sobre lo que se quiere hacer en el territorio, frente a gente que de manera egoísta y desde fuera del territorio deciden qué va a pasar con el futuro, con el agua, y que no tienen en cuenta a los ciudadanos. Todas las consultas de las 10 que lograron realizarse en Colombia fueron hechas como un desafío al poder del dinero, de la ambición, de la codicia, que no tenía en cuenta al ciudadano común y corriente. Siempre fue David contra Goliat. Dijeron que no se podía, y mira que la gente por buen rumbo. Dijeron que no se podía. Todas las consultas populares en Colombia y por supuesto la de Arbeláez tuvieron algo en común. Las decisiones se tomaron sin que los habitantes lo supieran, beneficiando a empresas extranjeras que solo pretenden llevarse las materias primas sin ningún tipo de transformación. Eso ocurre con el oro, ocurre con el petróleo y en general con lo que llaman commodities. El problema es que al país le venden la idea del desarrollo, le venden la idea de que va a entrar plata, pero eso es falso. Y los habitantes de todos los territorios, porque logramos desde Arbeláez conectarnos con gente de otros territorios que nos ayudó, y tal vez este sea el momento de agradecerle a la gente de Florencia, a la gente de Cajamarca, a la gente de Piedras, nos dimos cuenta que éramos los mismos colombianos enfrentados a un poder que no tenía en cuenta el desarrollo del territorio y el respeto a la vida de los ciudadanos. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! Lo que descubrimos en Arbeláez en la consulta del 2017, que ya tiene 4 años, es que en todos los territorios se causa algo que aprendimos, que se llamaba impacto ambiental, y que hay una cosa que se llama pasivo ambiental, que es cuando se destroza el territorio, se envenena el agua, y quedamos marcados en las poblaciones para toda la eternidad, porque son daños que duran miles de años. En el caso, por ejemplo, de la mina de oro que insisten todavía en hacer en Cajamarca, o la petrolera que quiere entrar a Piedras, o las demandas que le han hecho a Cumaral, porque lo que logramos con las consultas populares, que fueron siempre consultas regionales y ejemplo nacional, incluso latinoamericano, lo que logramos fue sacar la codicia por la puerta, pero siguen tratando de entrar por la ventana. Aunque llevamos 4 años en que logramos cerrarle la puerta a la petrolera, ellas siguen tratando de meterse. Y el problema es muy sencillo. El modelo económico es el mismo, no es un modelo de transformación, de generar riqueza, sino es un modelo de empobrecimiento, sacando recursos no renovables para que se los lleven a un precio miserable, gente que hará de ellos materias primas en otros lugares del mundo. Todavía hoy es importante que sigamos manteniendo las alertas, porque en el fondo esto es el enfrentamiento, la pelea entre un proyecto de muerte y un proyecto de vida. ¡Que viva la vida! Colombia tiene muchos males, muchos pesares, mucho dolor. A los 4 años de la consulta del 9 de julio del 2017 en Arbeláez, creo que debemos pensar en cómo nosotros podemos mejorar el territorio, eso pasa por conocerlo, y cómo nosotros cuidamos el agua, porque es cierto que nosotros causamos un impacto ambiental, es cierto que los humanos estamos usando mal el agua y es importante que se cambie el uso y se respete la maravilla que es la vida que nos da el agua. El agua es bendita, es importante que la cuidemos y que cambiemos nuestras costumbres y nuestra infraestructura que está contaminando en este momento el agua, como por ejemplo, cómo estamos envenenando nosotros como habitantes de Arbeláez la quebrada de la Lejía. Necesitamos una planta de tratamiento de aguas residuales. Si recibimos agua limpia, devolvamos agua limpia. Quiero que el agua me lave y se lleve todo mi mal. Agüita, ven y cae del cielo. Porque se nos acaba.